Se vendieran como los sacos de harina, los hijos de mi vecina, qué buen capital tuvieran. Si los viejos se vendieran como los sacos de harina, los hijos de mi vecina, qué buen capital tuvieran. Serrana es mi cumbia. Este es mi cumbia serrana. Baila, baila. Este es mi cumbia serrana. Esto le gusta a cualquiera. Báilalo, báilalo. Este es mi cumbia serrana. Esto le gusta a cualquiera. Este es mi cumbia serrana. Serrana, serrana, serrana. Ya llegó mi cumbia. Esta es mi cumbia serrana. Baila, baila, baila, baila serrana. Esta es mi cumbia serrana. Esto le